Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Recordamos, a dos días que se va a conmemorar el golpe de Estado, estamos, bueno, hablando con, estuvimos hablando con Eugenio Villafuere, que es uno de los abogados de la causa, que nosotros, para resumirla, la llamamos la causa de la quinta. Hace un ratito hablamos con Ale Rabinovich, también para que nos cuente un poco de también cómo le atravesaba a ella el 24. Y ahora vamos a hablar con Silvio Viotti, que es uno de los testigos de esta causa. Uh-huh. Es más, tengo uno de los principales testigos, ¿no? Sí, bueno, ahora le vamos a preguntar bien, específicamente, pero lo tenemos ahí al aire a Silvio, que vuelvo a relacionar desde lo familiar conmigo. Él fue secuestrado ahí con mi papá, mi mamá, y es el hijo del otro dueño de la quinta, o sea, su papá. Y mi papá y mi mamá, los dueños de esa quinta. Así que bueno, tenemos una relación muy cercana en ese sentido también. Bueno, buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Soy Ceci. Hola, buenas noches. Sí, hola, Ceci, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, me alegro de poder hablar con vos y con la gente de la radio y informando de cómo han sido estas cosas, que no se pierda, y para lograr un poco de justicia. Sí, sí, ahí te podrás acercar, no sé si vos estás un poco lejos del micrófono, de tu teléfono. Ahí. A ver, ahí me escucha mejor. Ahí va, ahí, eso era, sí, te oíamos un poquito mal. Bien, mira, nosotros estuvimos hablando antes con Eugenio, con Villafuere, y él nos comentaba... Voy a empezar así fuerte, sí, si no te molesta. Vos podés negarte a contestarme. Nos comentaba que hoy hicieron el reconocimiento de la quinta, ¿no? Sí, que hoy estuvieron allá. ¿Cómo fue volver a ese lugar y estar otra vez? Yo fui varias veces porque yo cuento que yo... Además de haber estado secuestrado, cuando me liberan, empiezo a estudiar en la universidad acá en Córdoba, y más o menos para fines del 81, se me presenta un médico, porque mi viejo, la única condición que le ponían para salir en libertad era que transfiera esa quinta. Pero había una pelea entre el primer cuerpo y el tercer cuerpo. Entonces el primer cuerpo le hizo firmar una escritura allá en La Plata. Después parece que se pelearon con Menéndez y Menéndez no lo dejó correr y ahí sale ese documento que dice que esa quinta está a disposición del tercer cuerpo. Luego el primer cuerpo le hace firmar una segunda escritura para darle el asilo político en Italia. Mi viejo agarra porque el único que quería era salir en libertad. Uh-huh. Y finalmente los lobbies internos de la interna militar hace que, bueno, que gane la pulsera del tercer cuerpo y empiezan a hablarme a mí para que arreglemos las condiciones de transferencia. Así que la transferencia se hace para que mi viejo quede en libertad. Entonces le dan la vigilada y con la libertad vigilada se hace la transferencia a nombre de un comprador, un vecino de la zona que era de mucho nivel económico, bastante vinculado a Menéndez. Y bueno, se transfiere y queda tipo este y ya se le pagan los milicos. Más o menos esa es la síntesis. Pero lo que nosotros nos fuimos enterando después, porque mucha gente, los vecinos de las otras quintas nos contaban de que ahí había montones, todo era montonero, y que se sentían gritos, que entraban autos con gente, con mujeres, con gente tirada en el piso. Entonces, primero yo creía que era fantasía, pero después ya me fui afianzando hasta que en 2007, 2008, me encuentro con hijos, con el Sura, con el Surita, y el Marte, el Marte Dormet, que yo estaba en el área de investigación de hijos, y son los que me proveen la información y arman toda la documentación para hacer concurrentes. Y a mí me quedó hacer una gira por el país. Fui a Mar del Plata, me entrevisté con Cristina Guillén, fui a La Plata, me entrevisté con gente de PSNL, que me trató muy mal. de Achaco, estuve en Entre Ríos, 12 años en el país, buscando información y contacto, hasta que por fin pude armar todo y presentar la denuncia. Entonces yo soy el denunciante. ¿De qué? De que en ese lugar, además, hubo un campo de concentración. Bien. Es decir, fue el último campo de concentración que hubo en Córdoba. Uh-huh. A partir de 1979, el 78, pero básicamente el 79, viene primero la Cruz Roja y después la Comisión Interamericana, y los milicos ya no secuestraban a la gente en las unidades militares, así que tenían esa quinta para ir ahí y torturar. Entonces, durante los periodos en que los de inteligencia no tenían secuestrados, la custodia quedaba a cargo del ejército por parte del personal del Liceo Militar General Paz. Y cuando venían los operativos, se retiraba la gente del liceo, los militares, los soldados, los conscriptos, sí. Y venía una custodia externa de gendarmería y los de inteligencia a ocupar la casa, donde se torturaban, interrogaban, torturaban y mataban. Mi número son de que por lo menos habían pasado 40 personas. De las cuales no tenemos gato, no pudimos armar pruebas más que para esto. Pero Villanueva se atribuye a haber conseguido un ascenso por capturar a dos tríos de montoneros que obviamente pueden haber sido de la contraofensiva y que no serían este trío que está jugándose ahora en la causa. Sí, sí. Es decir, que tendríamos por lo menos seis más, aunque acá se juzga por tres, pero son cinco los detenidos, nada más que los otros dos no fueron identificados. Claro. Cuando ellos estuvieron había cinco personas ahí. Luego hoy pudimos demostrar que los ganchos donde decían haber estado colgados los secuestrados estaban, que básicamente eran los ganchos que habíamos puesto con Juan para colgar las tiras de chorizo, porque el año ese íbamos a carnear chanchos y íbamos a hacer ahí el secadero de chorizo. Pero eran unos ganchos muy firmes, aguantaban mucho peso, y bueno, esos ganchos usaron para colgar a la gente ahí, para torturarla, en el sótano. Vos no debes recordar el sótano porque eras muy chiquita. Sí, no, yo no tengo recuerdos. Ese sótano, digamos, iba a tener la finalidad de tener una imprenta, pero no se llegó a desarrollar eso. Y sí, lo que pudimos hacer era prepararlo para madurar los chorizos que futuro íbamos a hacer. Así que bueno, eso se logró comprobar hoy, se reconoció tal cual las descripciones, es decir, no errores, y bueno, el otro testigo que también estuvo ahí indicó bien los lugares, digamos, con menor precisión, porque él estuvo siempre vendado y atado, pero sí. Identificó las prestaciones, los pastillos, el archivo, identificó el sótano, no la entrada a la cocina, está todo modificado, la casa tiene modificaciones, pero uno puede deducir que se ha hecho una puerta en este lugar, que acá iba otra puerta y que no está, que acá esto, que se cambió el piso, las cosas que uno puede dar cuenta. Así que bueno, la jornada de hoy fue bastante positiva para la prueba. Digamos que cerró la prueba, en este caso va a terminar con una sentencia de condena, que probablemente no sean las penas máximas, pero sí son fundamentales, porque los autores del crimen están identificados, pero no alcanzaron las pruebas para imputarlo. Claro. Así que bueno, porque ahí no mata la gente del tercer cuerpo, sino mata a la gente de ESMA, que vienen a interrogar a un secuestrado. Sí. Sí, y, sí. Pues, matan de las personas. Bien. Así que bueno, sí, Silvio, Vero te habla. Vos decís que probablemente no son las penas máximas. ¿Qué pena están pidiendo ustedes? No, yo no sé, eso lo maneja la querida y la fiscalía. Bien. Supongo que ellos van a pedir las penas máximas. ¿No? Claro. Supongo que ellos van a pedir las penas máximas. Por el control del hecho, se llama así la teoría. Pero también supongo que el tribunal no va a condenar con penas máximas. Supongo, no sé. Claro, claro. Con la situación más difícil de probar que ellos estuvieron en el momento de matar. Claro, claro. Pero bueno, no, esa es una suposición mía, no quiere decir que sea así, por ahí les dan perfecto otra vez. Igual estos tipos tienen 40, 30 pesos encima. Claro, claro. No les cambia nada, van a seguir estando en su casa, cómodamente, con la domiciliaria, y así no lo que hacen siempre. Nada y amenazar. Pero bueno, por lo menos es una condena más. Y lo más importante es que se reconoce que ahí funcionó un campo de concentración. Eso para mí es el objetivo central. Sí, claro. Desde mi perspectiva. Desde la perspectiva de otra gente es la condena por el crimen. Sí, y la condena por el secuestro. Claro. Pero obviamente yo también trabajo por eso, pero además tenía un objetivo más allá, que era que se entienda que ahí funcionó un campo de concentración. Sí. Silvio, hoy día cuando ustedes fueron, bueno, ¿esa casa estuvo ocupada hasta qué año y después no hubo más actividad? No, esa casa estuvo ocupada por el matrimonio de Valdán Mojínez y por mi viejo, uh-huh. Y nosotros que íbamos para la época de cosecha, hasta fines del 77. Luego no hay gente que viva ahí, hay custodia militar o hay ocupación de inteligencia con secuestrados. En el año 82 se produce la transferencia y no es ocupada porque el campo estaba todo quemado, lo había quemado justamente el vecino del frente, no el vecino, sino un peón de él que se puso a espiar porque estaban torturando, prende fuego para limpiar los canales, en esa época se limpiaban así los canales con fuego, una asada, un lugar, dando el fuego, y me le hacen unos tiros, sale bajando y deja el fuego pasa y quema todo el pastizal. Silvio, el radar estaba muy alto y quema todo. Uh-huh. Entonces, ya ahí no había ni producción de plantas, nada. No la voy a ver en años. Ya estaba todo quemado. Y me contaron los vecinos de la zona del sur, el vecino del sur, Oferto, que había habido un fuego grande que había quemado todo. Y después no hubo nadie viviendo. Cuando se transfiere, el vecino que la compra no la ocupa. Tenía un peón que ocupaba, porque tampoco la casa de él la ocupaba, era una casa de fin de semana. Y tenía una persona que vivía ahí y cuidaba. Entonces le mandan a cuidar la otra quinta, pero no vive ahí. Vivía en la otra casa, en la zona norte, Cabo Norte de la quinta. O sea que nunca estuvo habitada. Bien. Hacen las reformas como para habitarla, no la habita nadie, y queda ahí sin que la habite nadie, sin que nadie ponga en producción la quinta. Según hoy Nico Casparian, pusieron en la época durazneros, pero ya habían decaído y no funcionó. Y hoy, hace 10, 12 años, estuvo ocupada aparentemente por una parejita de amigos del dueño actual, una pareja de hombres, que no conseguían dónde vivir como pareja, y él les prestó eso. O sea, tipo, digamos, el dueño actual, nada que ver con el padre, que era un nazi completo, este hombre no, tipo, más progre. Pero bueno, es otra historia. Y ahora, hoy sí, en la inspección dijo que ellos vivían ahí. Pero bueno, parece que eso es una acción desesperada para no caer en la situación de crimen de lesa humanidad y declararse comprador de buena fe. Claro. Pero bueno, eso es otra historia, va por otro lado. Eso es, eventualmente será un juicio después más largo, porque es una cuestión de propiedad y ya vamos a ver qué pasa. Pero por el momento, la situación penal termina en que se demostró hoy de que ahí funcionó un campo de concentración. Perfecto. Silvio, tengo una consulta. Mi nombre es Ariel. Buenas noches. Sí, Ariel, ¿qué tal? Buenas. Vos mencionabas que se está juzgando a 3 individuos, pero que las sospechas recaen sobre 5. Me imagino. No. 3 víctimas, pero saben que eran 5. Ah, perfecto. No. Sí, perdón. Así es. Pero también se juzga a 3 individuos, pero también los autores materiales del homicidio eran por lo menos 2 o 3 más. Que no están imputados ahora en la causa porque no se pudo corroborar fehacientemente de que sean ellos, aunque todos sabemos que fueron ellos. Claro. No hubo pruebas para ponerlos en el control derecho. Claro. Se imagino que deben tener una serie de pruebas, pero no las contundentes como para poder juzgarlos. No se alcanzó a llegar a la prueba porque es gente de la ESMA. Bien. Los asesinos reales, materiales, fueron gente de la ESMA. Mm. Los que estuvieron fusionando el centro de detención bajo control de ellos y con estos detenidos, sí, con estos tres que están ahí y son por lo menos 15 o 20 más. Pero los demás tampoco alcanzó la prueba para imputar. Sí. Sí, es una cuestión jurídica. Bueno, a quienes logramos comprobar que sí o sí estaban y de quienes no podemos más que presumir, pero no tenemos pruebas. Claro. Uh-huh. Sí, esa es la situación. O sea, tendría que haber por lo menos 40 imputados acá, pero bueno, aunque conozcamos los nombres, la prueba no alcanzó. Yo, mi pregunta iba en este sentido, digo, estas otras personas que en este caso no están entrando en este juicio, ¿ya han sido condenados por otras causas? Sí, sí. Ah. Sí, básicamente todos tienen condena. Incluso creo que dos de los autores materiales han muerto. Bien. Pero no tengo certeza, eso habría que preguntar con la gente de la querella que comete más este detalle. Yo no, porque yo ni siquiera supe el nombre de los asesinos que asesinaron y en la torre. Pero sí, los tres que se pudo probar que estaban vinculados a esto, que son tres imputados. Los tres que hoy están en el juicio. Así que es muy difícil esto, crear pruebas, o sea, demostrar y que valga un paso jurídico de la acusación, ¿no? No es fácil, uno debe decirlo, pero bueno, hay que reunir pruebas y documentación. Uh-huh. Así que, bueno, esto avanza más o menos así, pero lo importante, yo les vuelvo a decir, lo importante es que va a haber condena y que además va a haber un reconocimiento. La justicia no puede decir declárense un campo de concentración ahí, pero sí un reconocimiento en la paz jurídica de que ahí funcionó un centro clandestino de detención. Claro. Que durante 3 años se torturó y se mató gente ahí. Aunque ellos no tengan la prueba de los otros 3 años, esto es un indicio que estuvo ocupado por el tercer cuerpo y que lo usó con ese fin. Claro. Así que bueno. Claro, que habilitaría a poder marcarlo también como un lugar que fue centro clandestino. Sí. La idea es, la de máxima es que se reconozca que hay un centro clandestino, que se constituye un sitio de la memoria. Pero yo soy sincero, chicos, la comisión el archivo provincial de la memoria nunca me interesó, nunca me ayudó, siempre me espinó, siempre me trató de loco. Así que nunca colaboraron. Los únicos que colaboraron fueron estos dos chicos que les nombré, que sí sabían y sí entendían lo que pasa, porque en la comisión provincial de la memoria hay una serie de gente que, ya con Ludmila da Silva, tenía una soberbia de que ella sí sabía y que yo no entendía de qué se trataba, cuando yo era que conocía el caso y ella no. Y se manejó bajo ese paraguas. Y luego con la conducción actual también. Están ahí. Yo fui no menos de 50 veces al archivo provincial de la memoria a pedir que me ayuden con esta investigación. Nunca lo hicieron. Sí, como no, tomaba cada vez que iba, había que empezar de nuevo. O decir, sí, me están tomando el pecho. Hace 8 años que enfrenté la primera y bueno, desistí de ir y terminé por mi cuenta, empujando todo y visitando a los testigos, como les conté que hice toda esa gira. Sí. ¿Y por qué la gente de la comisión no te colabora, no aporta, no consideran que son solo válidos los grandes centros clandestinos, que hay cuestiones hay en el medio? ¿Cómo? ¿Qué cuestiones hay en el medio que llevaron a eso? Honestamente no las sé. Yo, desde mi opinión, creo que era la soberbia de quienes conducían, que no asignaban personal a investigar, que el personal que conocía nunca participó, o sea, los dos que entendían nunca fueron contratados para trabajar ahí. Y después una relación conmigo que no era buena, es decir, no me aceptaban. Pero eso es todo, en los organismos de derechos humanos también. A mí me querella la gente, me lleva la querella en la causa La Perla, la gente de María Alba Martínez, fue cuatro años que viene a la mascarilla. Uh-huh. O sea, tuve resistencia en todos lados. Y familiares, abuelas, madres no tuve contacto. Uh-huh. Abuelas y familiares actuaron de forma muy despectiva conmigo. No tengo nada que agradecerle, al contrario. Sí, la Asociación de Expresos, donde sí pudimos trabajar, ayudar, y son los que me conectaron con los chicos estos de hijos. Uh-huh. Obviamente hijos, una parte, otra parte de hijos no. Otra parte de hijos formó parte de este boycott, que yo le llamo a todo esto. Pero bueno, no quiero dar nombres más que los nombres positivos, que fueron el Sura y el Mar. Está bien. Los demás no colaboran. Porque realmente esta causa desde 2008. Sí. Yo logré reunir la prueba en el 2008. Sí. Después de la doctora Pinoño impulsó la causa. Claro. Y después la agarró Tropa y chico Bonela. Uh-huh. Ya terminó. Si no, seguía ahí esperando. Yo haría una pregunta. La tengo a Cecilia al lado, la conozco. Le doy una pregunta a ambos, visto y considerando que de alguna manera son familia de ahí, de ese espacio. Ustedes, como más allá de la construcción y de reconocimiento, un espacio de la memoria y demás, ¿qué quisieran que ocurra en ese espacio? ¿Cómo que pase qué? Mirá, yo, la idea máxima es que sea un espacio de memoria, que se haga cargo el Estado y que haya un resarcimiento económico para ambas familias. O sea, la familia de Cecilia y mi familia. Eso en términos morales creo que es lo correcto. En términos jurídicos vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí aspiro a que se reconozca como sitio de la memoria y que ya sea la nación o la provincia se haga cargo. Y una aspiración de máxima sería el reintegro de la propiedad y ponerla a trabajar en una cooperativa de gente, digamos, de la economía popular, por decirlo así. Bien. Porque ahí para trabajar hace falta una inversión monstruosa. No hay posibilidades de que ninguno de nosotros empiece a trabajar eso económicamente. Pero eso ya estamos hablando de una utopía. Sí. La devolución de la propiedad más la posibilidad de organizar ahí un centro de memoria bajo control del Estado, pero a la vez que la tierra sirva para producir. Pero eso es una fantasía, ¿no? Sí. No tiene forma jurídica ese camino, pero bueno, esa es mi fantasía. Pero también era mi fantasía demostrar que es un centro de concentración. No, bueno, también demuestra el perfil de ustedes. Sí, pero no me dejó hablar a mí, pero... Sí, no, el que no me dejó hablar es Ariel. Pero, bueno, claramente primero creo que muestra que seguís conservando esos ideales, esos proyectos, esas ideas con las que te criaron, con las que tenía también tu viejo. Pero sí, te diría que no lo veamos como una utopía. Claramente nosotros también, el otro día tuvimos una pequeña reunión familiar al respecto y hablábamos algo similar también, pero eso, que no lo veamos como una utopía, porque sería realmente bueno, aparte de que sea un sitio de la memoria, un sitio de la memoria con vida. Así que nada, vamos por el mismo camino. Necesitamos, creo que seguimos conservando la misma línea de quienes fueron los primeros dueños. Exacto, mira, el conocimiento mío es que pues los papeles están todos a nombre de mi viejo. Y la acción se inicia a nombre de mi viejo. El tema pasa porque jurídicamente esos son los pasos. Pero obviamente yo siempre he reconocido que no, era una sociedad. Con lo cual hay que darle a la otra parte la intervención. Y eso está claro, no lo estoy discutiendo. Lo que estoy viendo son los caminos jurídicos. Y el objetivo de que ahí funcione una cooperativa de trabajadores populares produciendo frutas, verduras y lo que sea, sería un delirio. Mi hijo que está acá se vuelve loco con esa idea. Es decir, mantenemos el concepto. Es más, le vamos a poner en vez de cinta de línea azul, le vamos a poner zona liberada. Era una fantasía de Irene, de llamarme a esa quinta como zona liberada. Te lo cuento porque vos no lo debes saber. No lo sabía. Ella quería que te pongamos un cartel en la puerta que diga zona liberada. Como que teníamos un poco ahí de República Popular Democrática Libre e Independiente. Pero bueno, eso te lo cuento ahora porque nunca tuvimos oportunidad de hablarlo, pero yo le llamaría zona liberada. Es muy bueno. Sí, sí. Es muy de los 70, pero tiene una potencia para mí. Es un poco el motivo de toda la lucha, ¿no? Claro, sí. Tenés el nombre del programa de radio, ¿sí? Sí. Es bueno decirlo. Silvio, para vos, sí. Llegar al juicio, por lo que contás, ha sido bastante difícil. ¿En su momento también fue una utopía? Sí. ¿Y la cumpliste? Era el loquito. Yo vi una nota en un diario de Córdoba que causó mucho impacto hace 17 años, donde dije que ahí teníamos ganas. Y me paré sobre el lugar donde estaban enterradas las armas. Y me saltaron a la yugular todos. Me dijeron, boludo, qué sé yo, cómo decía eso. Pero la verdad. Afortunadamente, Juan se dio cuenta que la cosa estaba mal. Juan es el papá de Ceci. Y le dijo a mi viejo que se escondan los fierros. Bueno, no había gran cantidad de fierros. Había una escopeta, un revólver, una serie de cosas. Y mi viejo hizo un pozo donde era el pozo de la basura, en L, que es el pozo de la basura y hacia abajo, y lo metió todo en bolsa de polietileno. Supongo que todavía está. Aunque hoy me habló una persona que entró en contacto con la familia Casparian, que iban a ir a divertirse los fines de semana, y me dice que ellos, cuando hicieron algunas remodelaciones, encontraron armas que pensaban que eran escondidas como militares. Wow. Pero bueno, vamos a ver. Los fierros estaban, eso era verdad, pero tenían un fin defensivo, es decir, Juan era un tipo que andaba siempre prevenido y sabía que su situación estaba siempre al límite y difícilmente se hubiera entregado de no ser como estaba con sus hijos. No quiero que lo sepa, Ceci. Sí. Juan hubiera resistido el ataque, pero estaban ustedes que eran una criatura y no pueden. Sí. No éramos mesiánicos. Nuestros hijos valían más que la revolución. Y eso quedó claro. Quedó claro en la lucha, en la tortura, en las amenazas, en las actitudes. Ahora, si a Juan lo hubieran encontrado en la calle, lo hubieran cruzado solo, Juan se resistía y moría peleando, no tenía duda. Pero bueno, eso les quiero contar porque esa era la situación que se vivía. Bueno, en definitiva. Gracias. Salía a contar eso y me dijeron, vos sos loco. Y después, a los dos meses, estaban todos contando, sí, nosotros éramos el PSC, nosotros no es. O sea, todos me empezaron a reconocer que participaron de la lucha armada. Claro. Y antes todo después, no, la teoría de los dos demonios, no digamos nada, qué mierda, papi, cabrero, yo le salí todo. Pero ya eso me valió la caracterización de loquito, de bocón. Quizás por eso me aislaron tanto. Creo que esa fue la razón por la que me aislaron. Nunca reconocieron que yo di el primer paso en lo que ellos tenían que dar sí o sí más adelante. Mucha gente muy famosa, muy conocida, jugó al boicot en contra mío por eso. Pienso, ¿no? O porque como éramos maoístas y odiábamos a los trotskistas y los trozos acá en Córdoba. Córdoba es la cueva de los trozos, decía Juan cuando se negaba con los militantes populares. Capaz que los trozos ya nos tenían casados, hay muchos trozos también en el movimiento de derechos humanos. Sí. Pero no, nunca me ayudaron. Eso que quede claro. No me ayudaron por mí, no por otra causa. Sí, sí. No por ser egoísta. No les caía bien. No les caía bien. Pero bueno, por fin el loco llegó a la razón. Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Hasta que mencionaste los troncos me caías bien. Yo te digo... Este que tengo al lado es un trosco, pero bueno, pero es un trosco piola, no te preocupes. Es un trosco. No, los troncos son los primos nuestros. Lo que pasa es que ellos tienen mucha furia con el camarada Pepe y no la pueden explicar más que por su formación occidental. Sí, claro, sí. Igual a mí sí me caes muy bien, Silvio. A mí sí me caes muy bien. No, es un debate ideológico. Ese. Sí, bueno, sí, lamentablemente, o sea, con el trotskismo, yo, a ver, vamos a ser sinceros. Yo si ahora tengo que votar. Sí. Y el frente de todo me contuvo en cierta medida. Es probable que no regale el voto a Sergio Massa. ¿Sí? Antes voto a los trozos, pero bueno, sí. Esa es otra historia. Sí. Pero no porque yo sea trozo. La verdad que he matado miles de veces marchas, pero cuando vos le decís, che, pero nosotros no somos trojistas, nosotros estamos bien con el Pepe y te saltan y te quieren matar. Sí, es una provocación por eso. No, bueno, pero a ver, tenemos que hacer un debate. Las fuentes fundamentales de ataque del trotskismo son dos tipos: Robert Conkle, un comunista devenido en MI5, Militar Intelligence británica, y cuando lo capturaron porque tenía problemas de abuso de menores, lo apretaron y se dio vuelta. Mirá de cuándo viene el Lawfare. Y el otro es, ¿cómo se llama? Es el de la rebelión en la granja, Orwell. También, capturado por deudas económicas, y empezó a trabajar apoyado en dos anarquistas de Barcelona que eran más afines al trotskismo. Pero ahí arranca la campaña anti-Stalin de Occidente. Es decir, ahí empiezan a fundamentar las cosas. Pero si vos vas a cruzar Alemania y empezás por otro lado y ves la gente que militó el comunismo, esta Unión Soviética. No, sí. Sí. No porque no hayan aplastado, porque no. Sí, no se entendieron esas cosas. Era la fake news británica. Así que mucho de lo que el trotskismo nos cuestiona está basado en información occidental, como tan maliciosa, tendenciosa, malintencionada. Es más, si vamos a leer la historia escrita en Occidente, vamos a terminar con que Gaddafi era un genocida. Y el que vivió en Libia te va a decir, no era así. Yo a Perón lo considero un fascista, pero no soy antiperonista. Considero más fascista de vista, en todo caso. Pero me van a matar los amigos peronistas, y tampoco quiero hacer no van a ser amigos, Silvio, Déjalo ahí porque en cualquier momento reaccionan. ¿Te das cuenta por qué me aislaba? Típico de chino. Silvio, no. Esto está re interesante. Tenemos otra entrevista, pero bueno, me imagino que si en algún momento esto es un año electoral, así que está muy bueno poder seguir charlando estas cosas, debatiendo, así que más que invitado acá al programa, a la radio, para poder seguir debatiendo estas cosas, que es lo que necesitamos, ¿no? Hablarlas, conversar, no tenemos por qué llegar a un acuerdo, interesantes. No. A ver, acuerdo no es lo mío. Lo mío es pasear para vispero, pero bueno. Ahora se darán cuenta al final de por qué no me ayudaron. Pero bueno, sí, el debate a mí me encanta y cuando ustedes quieran charlamos. Yo ahora me vuelvo a Buenos Aires porque estoy trabajando allá, vivo allá, ahora estoy en Córdoba por estos días, pero sí, cuando ustedes quieran, sí, con dale, me encanta. Lo único que ustedes, ustedes salen tarde, yo soy un viejo dormilón que ya a esta hora estoy durmiendo normalmente, pero bueno. Perdón. La próxima te llamamos primero. Acá en Córdoba no, en Buenos Aires, donde me levanto muy temprano. Claro. Para laburar, y ya a esta hora ya estoy acostado y ya preparándome para levantarme a hacer pie a las 2 de la mañana. O sea, que es el proceso. Dale, Silvio, bueno, vamos a tener otra conversación, aparte vamos a seguir, seguimos el caso, vamos a seguir invitando a Ceci para que nos mantenga al tanto, y bueno, ya vamos a debatir porque a mí me gustó. Definitivamente. Bueno, escúchenme, chicos, probablemente la sentencia se dice el 30, se hacen los alegatos, y es muy probable que el 30 o el 31 esté la sentencia. Sí, algo nos comentaba Eugenio también. Sí. Uh-huh. Si pueden acompañar, sería, pero de máximo agrado, y bueno, yo no voy a estar, ya no puedo, ya me sacrifiqué todas las vacaciones y vengo para esto. Así claro. Que, sí, bueno, pero hay intención familiar de estar también ahí acompañando en el momento de la sentencia. Sí, ojalá puedan estar los chicos y también se puede seguir por internet, así que... Sí, yo lo sigo, pero no lo sigo en directo porque me agarran la hora del laburo. Claro. Y queda feo que se sepa que estoy laburando en la hora del laburo haciendo esto. No por mí, porque a mí me importa un carajo, pero... Pero sí, no queda pero bien. Pero la patronal puede tomar alguna decisión que no me va a ser adversa en términos económicos. Así que... Totalmente. Así que bueno. Bueno, chicos. Bueno, chicos, ha sido un gustazo. Les mando un abrazo y cuando quieran charlamos. No importa si despacio los espero, pero charlamos. Dale, seguramente. Dale. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Ni perdón, juicio y castigo.